Venga, ahora sí, vamos a empezar. Pokémon. Quedábamos con 20 minutos de retraso. Primero de todo, saludar a Chivito, que ya está en el chat y ya nos está escuchando hablar. Yo no había prestado atención al chat, ahora lo he mirado y está diciendo que Plata y Oro son las mejores ediciones. Yo te apoyo y luego Tenéis lo ni idea, no debatimos. tenéis ni idea. se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Picapi. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos, no sé si en la temporada 15, en la 14.5, porque técnicamente no hemos comenzado con la temporada 15, pero ya sabéis que muchas veces en ese intermedio que hacemos, pues comenzamos siempre, hacemos algún spin-off, alguna cosilla especial por en medio. Y hoy no es una cosilla especial, es súper especial. Vamos a hacer un especial Pokémon, que ya tardaba 15 años y no hemos hablado de Pokémon. Tócate las narices. Así que no voy a alargarme mucho más para presentar a los dos compañeros que me acompañan y sobre todo a la invitada súper especial que tenemos hoy, que es un placer tenerla aquí. Como hacemos siempre, pues voy a presentar a mis compañeros con la pregunta mamporrera. Aquí presentamos como la pregunta mamporrera a la que hay que responder. ¿Hay mamporrera? ¿Hay mamporrera? Sí. ¿Por qué? Porque ha habido algo muy especial. Esto es... Bueno, mamporrera. Vamos a decir la noticia especial. Y es que ha habido una efeméride este año. Estamos grabando el 18 de enero. Y es que por primera vez en la historia, supuestamente, se han pasado Tetris. ¿Qué quiere decir? Que han conseguido llegar a la pantalla del Crash. Esto lo vi el otro día en un tuit o algo. Ey, ya se ha revelado aquí la persona que... Ya hemos escuchado una voz que no es la de Tsuno, una voz femenina. Luego la presento. Perdón. No, no te preocupes, si esto aquí no... Si esto ya va, sí. Pues sí, os lo explico rapidísimamente, ¿vale? Resulta que a partir del nivel 155, por cómo está escrito el juego empieza, dependiendo de qué acciones hagas, básicamente qué pieza y qué tipo, cuántas líneas rompas a la vez, puedes conseguir que el juego pase a leer en vez de código la RAM, y entonces peta. A partir del nivel 155, ¿vale? Pues bien... Un chaval, que además tiene 13 años, o sea, ha sido el primero en conseguir llegar a este glitch, lo ha hecho empezando enero, y además, el tío lo hizo en el nivel 156, la cagó en el nivel 155 en la oportunidad para hacer saltar el glitch, y se tuvo que ir hasta el nivel 156 para conseguirlo. 3 o 4 días más tarde, otro tío sí que lo consiguió hacer el glitch en el 155. Pero, y la gente dice, se han pasado Tetris. ¡Mentira! Porque ¿sabéis qué pasa? Que ya ha habido gente que ha hecho estudios con IAs entrenadas para pasarse el juego y ver qué hacen todos los niveles dependiendo de qué movimientos haces. Y resulta que si llegas al nivel 255, en el cual 5 de las 7 piezas pueden hacer el glitch y tienes que hacer empujar para abajo todas las piezas porque si no peta el glitch, si te pasas ese nivel, el contador vuelve a cero. Eso es pasarse Tetris. Yo ahí os lo dejo porque es increíble lo que esta comunidad hace y se pone a investigar para hacerlo. Así que, ¿qué os parece? Y bienvenidos a la temporada 15, ¿no? Creo que podemos hablar a Monique. No, voy a presentar a la invitada que ya que he hablado. Ana Morales, del canal Size Matter. Bienvenida, un placer tenerte por aquí. No, no, de friki nada. Él es un sabio. ¿Qué te parece esto de Tetris? Hola, igualmente me parece guay. O sea, había leído la noticia por algún sitio. Yo creo que... O sea, no es pasarse el juego, es romper el juego, ¿no? O sea, el juego no está pensado para pasárselo. No. Pero bueno, está guay, o sea, es una curiosidad. Pero entiendo que una persona igual no puede llegar al 255. Sin que pete antes es muy difícil, porque va a tal velocidad del juego, es muy difícil. De hecho, esta gente juega haciendo una técnica que llaman rolling, que básicamente están como golpeando el mando así para que pulse con los dos dedos a la vez cuando van haciendo así para poder ir mucho más rápido. Sí, los ves haciendo unas cosas muy raras porque si no, no pueden. De hecho, pero la cabeza les tiene que ir a 4000 por hora. Por lo menos. De hecho, hasta antes de esa técnica, el rolling este, lo tengo aquí apuntado. Esta técnica apareció en mayo de 2021 y fue gracias a esta técnica consiguieron pasar por primera vez al nivel 40. Antes de que la gente consiguiera el rolling, la gente no pasaba del nivel 40 por la velocidad de las piezas. O sea, estamos hablando de que en 2021, en mayo, esta técnica permitió dar el salto y ya desde entonces, venga, pa'lante hasta ahí. O sea, llevamos pues casi 30, 40 años bloqueados en el nivel 40 hasta que un chaval se le ocurrió hacer... ¡Guau! Sí, sí. Amoniki, bienvenida a esta temporada. Hoy es un especial, me presento yo, pero tranquilo que para las próximas presentas tú. Tranquilo. Editar te lo voy a dejar a ti, no te preocupes. Nada, de broma. No todo podía ser tan bonito. ¡Finish him! O sea, no me pasó el Tetris en nivel 5, Julio. Me va a pasar el nivel 155. Pero ¿dónde va la gente, tío? O sea, que salgan un poco, que vuelva guardado, que... y te lo digo yo. Hostia puta. 13 años, el que se lo ha pasado. 16, que juega, ¿no? Dice era? Que 3 años. No, juega... 16 es mayor. Creo que tenía 13 el chavalín que se lo ha pasado. Sí. Un chavalín, ¿no? Tiene menos de 18, seguro, porque bueno, está teniendo problemas en internet. Sí. Ahí sí que te digo que sí, porque yo con 13 años me pasé el GoldenEye en 00 Agent con secretos. Cosa es que creo que hoy, a día de hoy, no podría hacerlo. También es verdad. Si hay que hacerlo es con esa edad, sí. O sea, yo creo que el GoldenEye, por 13-14 años, me lo pasé, ya digo, en 00 Agent, desvelando trucos, sacándome trucos, corriendo, haciendo el... No sé si te acuerdas que si hacías el nivel en... O sea, a la pantalla en cierto nivel, en cierto tiempo, sí, hacías los trucos del modo cabezón, el Invincible, todas esas mierdas. Pues yo, tío, yo creo que ahora, a día de hoy, eso no lo podría hacer. No sé, con 13 años lo hubiese sacado con la chorra. Pero, tío, me noto... Todo el tiempo del mundo, no tener nada más que jugar en nuestra época, pues claro. Ya, pero me siento... Que no, o sea, sí que me siento como más sabio a la hora de ver los juegos y tal, pero me siento más manco a la hora de la habilidad y la rapidez. No sé, es algo que no sé si te habrá pasado. A ver, sigo jugando y lo paso bien y en difícil todo lo que puedo, pero ya te digo, en juegos así creo que no podría pasarme de nuevo. Pero antes tenías mucho más tiempo de aburrirte y de gastar un montón de horas en el mismo juego. Ahora es como... Estás jugando al Baldur's... Bueno, al Baldur's Gate no te aburres. Otro. No, no sé. Otro. Mira, otro juego, tienes 5 más en la cola y tienes 40 en Steam, ¿sabes? Y a la que... Mira, tienes una, lista, una compañía que tiene una lista de juegos para decir, por ejemplo, sí. Ubisoft, que empieza a decir lista de Ubisoft. No, pero Ana, tienes razón, me ha pasado con el Resident 4, lo dije en el último programa, y repito, es un juegazo, lo sé, pero a mí me cuesta, ya me costó el primero, o sea, el original, y a mitad de juego lo he dejado. Es el de detrás de ti, imbécil. Exacto, ese, ¿no? Exacto, y es un juegazo. Español. Y ahora está mucho mejor, pero no puedo. Pues antes quizás sí, con más tiempo, pues lo jugaba. Ahora ya pues digo, paso. No, bueno, la vida es too short. Muñi, vamos a centrarnos en Pokémon, pero primero le preguntamos a Alexis, al más veterano de aquí. ¿Qué tal? Cuando jugaste a Tetris por primera vez, ¿te imaginabas que se llegaría a hacer estas locuras a estas alturas con ese juego? No, para mí Tetris se acababa en el nivel 9, que en sí era el que tenía el Tetris 2. Que funcionaba distinto, pero es básicamente lo mismo. Y el nivel 9 era el máximo nivel de dificultad con el que podías empezar. Yo no podía hacer una línea. Y pensar que hayamos llegado, que ahí me corrige Chvito en el chat, diciendo que no, que sí, que son 13 años. Lo he dicho. Y no sé, yo, al revés de Amu, lo veo totalmente distinto. Nosotros nos hacíamos buenos en juegos cuando éramos jóvenes, que ahora a lo mejor no le daríamos tanto tiempo, como al Tomb Raider 1, por ejemplo. Si saliera hoy Tomb Raider 1, no lo jugaría ni su puta madre, porque teníamos mucho tiempo y mucha ilusión. Éramos jóvenes y con mucho tiempo. Hoy por hoy, con la variedad de juegos, que alguien joven agarre y diga, no solamente voy a jugar Tetris, voy a hacerme buenísimo en Tetris, y en vez de jugar a Uncharted, o en vez de jugar a The Last of Us, o en vez de jugar a Mario, voy a ponerme con un mando a darle golpecitos, porque he descubierto que de esa forma el control puede seguir la mente y llegar realmente al nivel que necesitamos. Me parece alucinante. Y me llama mucho la atención que esa técnica se haya descubierto en 2021, porque es un claro signo del aburrimiento. La gente estaba, había mucha gente en pandemia, había mucha gente aburrida, y los que no estábamos en Discord hablando idioteces todo el día, estaban descubriendo... También es el tema de batir récords, ¿no? O sea, hay mucha gente siempre con lo de hacer los speedruns y esas cosas. Y el que tenga un récord como que tiene gana un poco de fama, es como un reto. Yo creo que ya no es jugar por jugar, es otra cosa. Es un mundo. Y ya con esto acabo. Toda esta gente son jugadores profesionales de Tetris, que hay torneos y se llevan pasta. Claro. Y lo de hacerse los speedruns, si tú pasas un ratito por el Awesome Games Done Quick, que no sé si lo siguen haciendo, es una locura. Lo bien estudiado que lo tienen y cómo lo tienen, es un mundo, es un arte. Para mí es un arte, el arte del speedrun. Totalmente. Pero bueno, un ejemplo de aburrirse con juegos, pues Pokémon. Que ¿quién no se ha pasado la liga Pokémon 800.000 veces para subir al nivel 100 todos tus Pokémon? Vaya pedazo de estupidez, pero bueno, era lo que hacíamos en esa época. Así que vamos a empezar a hablar de Pokémon. Thank you. ¿Y por qué vamos a empezar a hablar de Pokémon? Pues básicamente porque, por ejemplo, aquí tenemos a dos personas que no son tan fans. Yo soy muy fan de Pokémon, Ana también lo es, pero estos dos no tanto. Pero ¿qué pasa? Que no hace falta ser fan de Pokémon para poder hablar de Pokémon. Y eso es con lo que vamos a empezar. El fenómeno Pokémon, porque es que Pokémon es mucho más ya que un simple juego. De hecho, empezó, despuntó mucho más que por los juegos, pero vamos a empezar con ese fenómeno, porque es un fenómeno que hoy en día ya es cultural, que ya lo conoce todo el mundo. De hecho, es lo más importante de todo, es la marca registrada, la IP, que más dinero genera del mundo. Más que cualquier otra cosa que os podáis imaginar. Más que Ferrari, más que Adidas, más que cualquier otro, más que Marvel, todo Marvel junto, más que Star Wars. No hay nada, pero además con mucha diferencia. No hay absolutamente nada, ya no solo videojuegos, nada que se acerque a lo que es Pokémon. Entonces, bueno, lo primero de todo pues es comentar ese fenómeno que yo creo que explotó con Pokémon GO. Seguramente yo creo que ha sido el momento en el que he visto que se le fue más la prioridad a la gente, pero bueno, vayas a donde vayas, peluches, toallas, camisetas, la serie ahora que al fin se acabó y han hecho otra, han tardado poquísimo en hacer, no sé cuántas películas. Entonces, primero, Ana, ponnos un poquito, coméntanos el fenómeno Pokémon, ¿tú cómo lo ves, cómo lo describirías? Yo creo que, y además he estado hace poco en Japón, fuimos con mi novio y hemos ido a unos cuantos Pokémon Centers, que son unas tiendas que hay ahí de Pokémon, básicamente, y lo que hay son peluches y un montón de merchandising. Y el fenómeno Pokémon, yo creo que la razón por la que se ha hecho tan grande, puede que sí que haya sido Pokémon GO, que lo ha abierto mucho. Había como imágenes y vídeos de abuelos en una bicicleta con cuatro móviles. ¿Sabes? Un pavo real de móviles. Sí, sí, un pavo real de móviles. Pero sí, no sé, yo creo que siempre han tirado mucho del merchand, pero últimamente se ha vuelto más un fenómeno que yo creo que nos enfada un poco a los... Bueno, no sé lo que pensarás, pero yo creo que sí, que nos enfada un poco a los jugadores de toda la vida de Pokémon, que han como dejado un poco de lado el tema de algunas cosas, ya no digo de dificultad, pero de la esencia del juego en sí, a cambio de pues vender más merchandising y bueno, que hace muchísima caja con eso. Entonces, esa es la razón de que se haya hecho tan grande, que hay muñequitos, y yo tengo un montón de muñequitos, yo tengo un montón de Pokémon. Lo critico mucho, pero soy la primera que tiene 14 peluches, ¿sabes? Pero... ¿Solo 14? Bueno, no lo sé, no los he contado, pero mira, estás decepcionando. Tercera generación. Ah, eso va con segundas, ¿eh? De la segunda generación. No, también tengo segunda generación. Ahí, ahí. A ver, fenómeno Pokémon. Los que no jugáis a Pokémon, precisamente, ¿cómo veis ese fenómeno? Bueno, no jugáis tanto, no sois tan de jugar todos los juegos. Yo sé que señora Muniki sí juega, se lo roba a los niños, pero Alexis no tanto. ¿Qué opináis de este fenómeno Pokémon? ¿Cómo veis que vosotros que no sois tan jugadores, qué ha conseguido Pokémon llegar a ser este fenómeno que es hoy en día cultural? Quiero decir que Pikachu lo conoce mi madre. Joder, es que es increíble. Le enseño a dibujo y mi madre sabe que eso es Pikachu. Pues yo creo que fue algo que no se había visto nunca antes. Es decir, yo creo que empezó todo, y quizá no erró mucho el tiro, con el famoso Tamagotchi, la mascota. O sea, fue el inicio de las mascotas, del acompañamiento, de buscar algo que nos acompañara. Estamos con los Pokémon, el Tamagotchi, los Digimon, todas esas mascotitas. Y creo que llegó en el momento justo de decir, pues vamos a lanzar un juego de criaturas con las que puedas combatir. Y claro, ellos se mezcló también el hostia, tener a mascotas y a sentirte acompañado, cosa que estaba en alza, y para una consola que era de las más vendidas, que no necesitabas gráficos de punteros para jugar, pues ahí tienes la mezcla perfecta. Además, haces unas criaturas, cookies, monas y tal, y ya lo tienes. Y sin duda, que ya hablaremos ahora seguramente, pero sin duda Pokémon GO fue el soplo que necesitaba para, si ya la gente lo conocía, aún más. O sea, fue algo como bestial. Y yo creo que es un Pokémon es algo que no creo que vuelva a darse en la historia, porque no, ya está, ya existe. Entonces es como un hito que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe que es, y yo creo que no hay nadie en la Tierra que tú le dices Pikachu y no sabe lo que es un Pikachu. Quizá no conocen Pokémon, pero Pikachu lo conocen, al puto ratón. O sea que es un fenómeno que, digo, pocas veces que se va a repetir. Alexis, tú no juegas a Pokémon. ¿Cómo viste? ¿Cómo te enteraste de Pokémon? Y ahora que Pokémon está en todas partes, ¿cómo lo ves? Uf, es que los he ido escuchando y tengo como varios puntos. Primero, digamos, luego profundizo en eso. Pero para mí la fama o la explosión no fue Pokémon GO. sí que creo que fue un detonante para otra cosa, pero es que pasa que me llamó mucho la atención lo que dijo Muñe, que no lo había pensado, es que igual viene un poco del puto Tamagotchi. Pasa que yo como lo viví fue distinto de como lo vivieron ustedes en España, porque en Argentina la Game Boy tenía el hijo del narcotraficante, digamos, nadie tenía una Game Boy, digamos, no era una posibilidad que alguien iba a tener una Game Boy y jugar, digamos. Entonces llegó más por el anime, por ejemplo, y el merchandising, antes incluso de llegar por el juego. Entonces fue como distinto, pero al mundo, a la forma de llegar a la universalidad de Pikachu. Y me acuerdo mucho siempre un vídeo que me hace mucha gracia, que hacen como una parodia cuando al poco tiempo de Pokémon GO, que es alguien que no tiene ni la más putísima idea de Pokémon, que es un amigo lo engancha con el Pokémon GO y que se va a jugar y que empieza a decir, y le pregunto, ¿cómo se llaman los Pokémon? Y este se llama cara de mierda, y este se llama cara de piedra, y este se llama tortuga camorrera, y este se llama... Dice, bueno, por lo menos conoce el nombre de Pikachu. Sí, este se llama Pikachu. Como diciendo que es tan universal que no importa que no tengas la más putísima idea de nada, Pikachu es Pikachu. Digamos, o sea, ahí ha logrado una cosa que creo que Pokémon GO fue sacar a la superficie más de una década de trasfondo entre juegos, entre verlo en la puta tele, de propaganda desde bebidas hasta yo-yo, de lo que sea, de verlo en el anime, de lo que sea, y toda esa gente que durante, que fueron 13, 14, 15 años entre que empezó Pokémon a salir al mercado y entre que salió Pokémon GO, y de repente la gente recordando la infancia o gente que le llamaba la atención porque lo veían sus hijos o lo que sea, y Pokémon GO como que lo sacó para afuera, pero el fenómeno Pokémon ya estaba muy, muy, muy consolidado para cuando salió Pokémon GO. Simplemente Pokémon GO fue, juntó a esa gente y le dijo, a la calle, y entonces ya fue mucho ruido. Yo tengo una pregunta. Perdón. No, pero tengo una pregunta precisamente. Vosotros que estáis más puestos, tanto Ana como Ruedi, quizá a mí me dan, como alguien que, a ver, conoce la saga y lo ha seguido, pero no tanto como vosotros. Es verdad que antes de Pokémon GO, no es que estuviera de capa caída, pero es verdad que me da a entender que estaba como un poco. No está en su mejor momento y que Pokémon GO fue lo que lo revitalizó a tope, o quizá sí que estaba fuerte en la saga. No sé si tú, Daniel, te acuerdas exactamente de cuál era el juego que había de la serie principal cuando salió Pokémon GO. Puede que fuera sexta generación. Fue justo antes del escudo y espada, porque son los que incorporaron las giga evoluciones esas, que era para equipararlo de Pokémon GO. ¿Cuál era el que estaba? Ah, vale, antes del Gigantamax, entonces debía ser Sol y Luna, quizá, el 7. Sí, de juegos estarían con Sol y Luna, entre Pokémon X y Sol y Luna es cuando saldría Pokémon GO. Sí, yo creo que Pokémon GO sirvió igual a modo de rebranding para volver a enganchar sobre todo al público joven, que es el que luego puede ser susceptible de volver a comprar juegos y todo eso. Pokémon la GO época salió, que salió en julio del 16 y en octubre salió el Sol y Luna. Esa época Pokémon estuvo un poco más de capa caída, pero no tanto a nivel global. Yo creo que Pokémon GO aún subió más, quiero decir, Pokémon siempre ha sido muy popular y no ha parado de crecer su popularidad, pero sí que tuvo un rival en esa época que luego no le mantuvo el nivel, que era Yo-Kai Watch. Yo-Kai Watch lo hizo muy bien en esa época. Sí. Y esa época, si no me equivoco, es la época de Yo-Kai Watch. Entonces ahí Pokémon a lo mejor estuvo rivalizando con Yo-Kai Watch o le hizo un poco de sombra. Y sí. Ya con Pokémon GO... todo el mundo se ha olvidado de Yo-Kai Watch. Sí, ya nadie se acuerda. Yo quería decir que creo Creo que parte de la clave del éxito de Pokémon es que sí que es como un juego de combate, pero en el momento en el que salió estaba muy hecho también para ser un juego de coleccionismo y sigue siéndolo a día de hoy. Y de hecho creo que el creador, Tajiri, no sé qué, le gustaba coleccionar bichos, en plan pinchar los bichos y eso. Bueno, no sé si los pincharía, pero coleccionar. No, los hacía luchar entre ellos. Y creo que eso igual le ayudó mucho. Mis padres conocían Pokémon porque a mí me gustaba Pokémon y luego yo recuerdo mucho ir al cole e intercambiar Pokémon, luchar con la gente, hablar con mis amigos, quedar con ellos luego. O sea, yo creo que parte del éxito era que tiene un componente social que igual no sé si en ese momento, cuando éramos pequeños y salió Pokémon, no sé si había otros juegos que fomentaban tanto ese componente social. el aguantar la respiración con el cable Link no habían tantos, ¿no? El de clonar Lugias con el cable Link. Con el caramelo raro. Y además... Pero mira, esto, Tidi. No, yo recuerdo que justo lo que decía Ana de que a una... Pokémon a una varios géneros, o sea, a una el rol, luego el RPG, el coleccionismo, aventura... O sea, tienes un poquito de todo, ¿vale? Porque también hay aunque otro puzzle, alguna tontería, ¿eh? Pero bueno, a una un poquito de todo. Pero es curioso porque yo recuerdo y recuerdo a gente que también se lo ha pasado y decíamos, yo no me baso en un juego de rol por turnos. O sea, no lo teníamos asociado como un juego de rol por turnos, que realmente era un juego de rol por turnos, un juego de rol por turnos. Claro, pero está dicho de una forma, está dicho de una forma que no cuando decías rol por turnos, lo primero que de Final Fantasy, el 7, ahí lo tienes, fresco, pero no el Pokémon. O sea, está ya, hecho no que dirías que es un JRPG. Exacto. Exacto. Pero en verdad es un JRPG, ¿no? Claro, muy JRPG. Lo que pasa es que en esa época, si no tenías que salvar el mundo y habían cuatro cristales, pues no era JRPG. Claro. Pero está hecho de una forma que engaña cuando dices, y sí, es un juego de rol por turnos, un JRPG, muy JRPG, pero que, hostia, de una forma hecha exquisita. Y bueno, no sé cómo queréis plantearlo, pero queréis... ¿Avanzar un poquito desde el principio hasta el fin o como ahora no... iba a hablar un poquito de, precisamente, para explicar el fenómeno Pokémon, sus inicios, y entonces ya pasamos a hablar de los juegos. Simplemente mencionar, por ejemplo, que tenemos en el chat a Leónida, que nos comenta, bienvenido Leónida, por cierto, y nos comenta, recordando mi infancia, creo que también está el punto que en una época, aún con juegos y juguetes, muy de niño o de niña, el Pokémon lo podíamos disfrutar todos al 100%. Lo cual es verdad y siempre ha sido el punto de Pokémon y yo creo que luego va a dar a debate de decir, ¿somos nosotros o es Pokémon? ¿Qué es lo que ha evolucionado o qué es lo que no ha evolucionado? Porque creo que ya nadie ha soltado una pullita luego cuando entremos a debatir los juegos. Pero brevemente, os comento algunas cosillas y ya si queréis pasamos. Pero es comentar Pokémon Esmeralda sigue siendo igual de buen juego, es un muy buen juego. Nadie nunca dice que no. Nunca se evoluciona de ese juego. Bueno, los combates por turnos cada vez me cuestan más, ¿eh? Bueno, no más que los combates por turnos, el caminar y que te aparezcan aleatoriamente los combates, cada vez me cuesta más eso. Pero a mí eso no me molesta, pero no estaban. Lo que me molesta de la tercera generación es que no estaba separado ataque y ataque especial, iba por tipos, no hay separación de. Por eso sí, para mí esa generación es imposible que gane. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Leonia, que es que en un momento donde todo está enfocado al público masculino, venga un juego y te diga, o sea, directamente, no te diga que esto es para niños y para niñas. No, esto, jugadlo. Y ya está. O sea, no está enfocado a un público. Yo tenía muchas amigas que les gustaba Pokémon. Y me parece eso también súper acertado. Y que, joder, el videojuego de los 90, que era claramente enfocado a un público masculino, que venga Pokémon y diga, no, esto es unisex. Pero sin decirlo. Ahí lo tenéis. Muy sí, bien, sí. Un puntazo. Sí. De hecho, mira, solo por comentar algunas cosas. Decíais de Satoshi Tajiri. Sí. Hizo el juego, era un tío que tenía síndrome de Asperger, se le diagnosticó, estaba obsesionado con los bichos, y cuando se cargaron los bosques de toda la zona donde él vivía, que eran las afueras de Tokio, se metió en los videojuegos. Hizo un fanzine, una revista de videojuegos, que lo petó, que esa revista se llamaba Ana Dilo. El fanzine que hacía él. Sí, no Game Freak. Ah, vale, era Game Freak. Era Game Freak, exacto. De ahí sale Game Freak, la compañía que ha hecho... Ya, pues ha ido un poquito a la puta, ¿eh? Bueno, se fue a la... ¡Pi! Tranquila, esto... cuando salga en formato podcast está editado Twitch, mala suerte, amigo. Sí, por favor. No nos van a desmonetizar mucho, no te preocupes. Quiero que expliques luego, en resumidas cuentas, qué cojones pasa con Game Freak, The Pokémon Company, Nintendo... Ahora, porque ahí hay un ahora te lo explico. Ahora te lo explico, mira, te lo explico explicando precisamente cómo surge esto. Bueno, pues precisamente, este tío, junto a dos personas más, montan el estudio... Y como eso tiene mucho éxito, hicieron un juego, no tengo apuntado el nombre, un juego de puzzles muy simple, y ya de ahí se empiezan a desarrollar Pokémon. Y le venden la idea a Nintendo. Le tienen que vender la idea tres veces. Las tres veces Nintendo dice que no. Y a la tercera, cuando Nintendo dice que no, hay un tío en Nintendo que salta y dice, esto tiene potencial. ¿Adivináis el nombre? ¿Moto? Miyamoto, no. Efectivamente. Miyamoto. Hubiese apostado Iwata. Porque suena fumada. Ah. Estamos hablando de 1990. Iwata no está en Nintendo aún. A ver, y Miyamoto, quieras o no, es el set de luz más luminoso de la historia. O sea, es increíble. De hecho, Miyamoto es el que dice, vamos a sacar dos juegos distintos. Porque, para que los cambien, para fomentar el cambio. O sea, porque ya Satoshi le dijo la idea de intercambiar, como decía Ana, Y es dijo, pues lo vamos clave, a potenciar. Eso, es clave, sí. Eso uh-huh. era mitad catalán que era, que digo, mira, la tele es la tele. Y vio dinero, dijo, venga para aquí. Escoltamos la cosa. Ya, escolta, mira tú, si enfermo el blau y el vermell, tú. Pues entonces, Nintendo dice que sí, empiezan el desarrollo. Literalmente, tres mataos llevan un juego de mierda, ¿vale? Un juego de puzzle super simplón, se ponen a hacer el desarrollo. Se les va de las manos, obviamente. Es un lío el proceso, esto se les va. La compañía se va a la bancarrota, porque Pokémon tardó 6 años en desarrollarse, que para esa época es un cojón, ¿vale? Ya, ya, ya. Además, siendo tres matados. De hecho, cuando lo están empezando a desarrollar, le dicen, oye, que la Game Boy ya no le queda mucho. Y ahora viene el Advance. Exacto, claro. Y les dicen, la Game Boy ya no le queda mucho, ojo, date prisa. 6 años tardaron, ¿vale? Porque claro, la idea era con el cable Link y todo era pensado en Game Boy. Por eso se fueron a la Game Boy, lo desarrollaron en Game Boy por el cable Link. Bueno, pues primero era Color, se lo poco antes yo pensaba de la Color, que era, ¿no? Yo pensaba que yo cuando salió la Color, sí, sí. Más o menos por ahí salió. Ah, vale. Y es compatible, pero quiero decir, la idea inicial era de eso. Era sacarlo sí, sí. en Game Boy, Game Boy. Yo creo exacto. que siempre que he jugado al azul ha sido en sí, la sí. Color. No, pero sí, es de los primeros juegos que era esos juegos que tenían como adaptación a la Color y tenía, sí. le ponían algunos colores. Pero podías jugar tranquilamente en Game Boy y en Game Boy Pocket, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, yo lo juego en Pocket. Pero quiero decir que les dicen, ojo que la Game Boy le queda poco, les advierten Nintendo sin decirles que es la siguiente máquina, que era simplemente con color. Y ellos, vale, vale, nos damos prisa, 6 años, ¿vale? Durante el proceso quiebran. Y una empresa y otra desarrolladora que se llama Creatures, ¿vale? Que es la trifuerza de quien tiene a Pokémon. Es la tercera compañía en Discordia, que es de ex de Nintendo, que son en ese momento están desarrollando un tal Airbound. Pues les dicen. ¡Juegazo! Pues les dicen: no os preocupéis, nosotros metemos pasta, os ayudamos para que el proyecto salga. Que ahora es muy fácil decirlo, en ese momento vaya visionarios o vaya potra, pero. Claro, porque todo esto que estamos hablando en 94, ¿no? Porque claro, el juego salió en el 98. En Japón salió en el 96. 96. Lo que pasa es que, bueno, te digo, acabo con esto, ¿vale? O sea, Creatures le salvan y consiguen sacar el juego precisamente en Japón en el 96. Pero es tal desastre el código que para llevarlo fuera de Japón y hacer las modificaciones pertinentes para llevarlo fuera de Japón, no hay tutilla. Entonces tienen que reprogramar el juego. Entonces tarda 2 años en salir en 1998 en Estados Unidos. Y en 1999 llega aquí a Europa. Con lo cual, aquí a Europa, pasa igual que en Argentina, nos llegó antes la serie. Nos llegó todo antes que el juego. Y vale, eso solamente voy a hacer un comentario que con Carmack hubiese salido en 6 meses. Y en 3. Mira, con Carmack e Iwata en 1 semana lo tienes. Esos dos te lo hacen así. Hay una curiosidad de la versión japonesa, creo que hay un tipo de entrenadora, no sé si es entrenadora, no creo que sea Guay, debe ser otro, de los antiguos, que la versión japonesa sale con un látigo. Ah, sí. Y luego pues la europea la quitaron el látigo. De hecho, de la primera versión, de la versión japonesa, la original, creo que habían solo, lo tengo aquí apuntado, sí, hay 5 o 4 Pokémon que conservaron el mismo nombre fuera de Japón. Pikachu. Y son Parasect, Paras, Nidoran, Raichu y Pikachu. De Pikachu. ¿Qué quieres decir? ¿Que los demás los cambiaron todos? No tienen el nombre de la versión japonesa, es distinto a la versión europea o estadounidense. Sí, bueno, a mí me voló la cabeza que también yo pensaba que eran todos iguales. Claro, digo, coño, Pikachu es aquí. Bueno, Pikachu sí, pero no sé, Charizard es aquí no. en la no, China Oriental. Yo vivo en un sitio que se habla francés y es un descojone. Exacto, en francés es Salamanche o el Charmander o algo así. Es como, no, no, ¿es eso? Lizardo o algo así, si no me equivoco. No, es Salamanche porque tengo en japonés, no es francés. En francés, tío, yo Salamanche, digo, ¿qué es esto? Bueno, el rap Pokémon, escúchalo en francés y te partes el culo. Bueno, pues eso, entonces, ya tienes ahí las tres compañías que forman el triángulo de Pokémon. Nintendo como distribuidora, Creatures, que lo que hace hoy en día es dar apoyo a Game Freak, se encargan de sacar juegos secundarios, los juegos principales los hace Game Freak, y Nintendo como desarrolladora. Entonces estas tres, cuando esto subió mucho de madre, hicieron The Pokémon Company, que cada una tiene una parte, no sé cuánto es el porcentaje que tienen, porque no está muy claro. Y ya está, básicamente ahora se desarrollan. Recientemente ya se ha abierto y Pokémon puede ser desarrollado por otras compañías que están desarrollando juegos. Ya no son solo Nintendo, Creatures y Game Freak, porque tenemos el estilo League of Legends, un Pokémon estilo League of Legends, que lo ha hecho Tencent. Ya hay algunos otros Pokémon juegos Unite, que han sacado. ¿No? Sí, también hay un Pokémon de combate estilo Tekken, que tampoco, ahora no me acuerdo quién lo ha hecho, pero no es tampoco ninguno, ni Nintendo, ni... El remake, el Perla y el Diamante también lo hizo no sé qué otra compañía, creo. También, pero esto es un remake, o sea, yo me refiero a hacer juegos originales. Mm-hmm. Ya, sí, algo diferente. Vale, pero este, vale, entonces la clave de este conglomerado, de este lío de Pokémon es ese, viene del desarrollo, de que Creatures salvó a Game Freak durante el desarrollo de Pokémon. ¿Te ha respondido a la pregunta, Muñi? Sí, perfecto. No, es que ya te digo, ya había un mamoneo entre unos y otros y ya, perfecto, más o menos. Recordaba algo de Creatures, pero bien, merci. Bueno, pues ya está. Entonces, gran parte del éxito precisamente que tuvieron es que, perdón, es que se lanzó al momento del juego, hubo una compañía, lo tengo aquí apuntado, una compañía de manga y anime, que de esto Ana sabe mucho, a ver si te suena, OLM Digital. A ver qué es lo que han hecho. Es que el anime de Pokémon. El vídeo hace tiempo. Ah, vale. Es que te tengo que confesar que el anime de Pokémon... Bueno, simplemente decir, OL Digital es quien hace el anime de Pokémon y son quienes deciden que va a ser Pikachu en la visión, el protagonista del anime y la visión global de Pokémon. O sea, Pikachu, que hoy en día es lo más de Pokémon... Casi Clefairy, ¿Y va a ser Clefairy? Sí, creo que sí. Hostia. Estuvo a punto. Pues eso también he leído por alguna parte. Pues bueno, pues no es ni Nintendo, ni Game Freak, ni Creature. Es una desarrolladora de animes quien es quien encumbra a Pikachu. Y las ventas del juego habían sido discretas. Cuando sale anime, lo revienta. Entonces, básicamente, esa promoción de promocionar un juego con anime, luego cuando sale a otras partes del mundo y había llegado el anime y arrasa, se dan cuenta que esa combinación es exitosa. Y a partir de ahí ya vais a ver que hay muchos juegos que intentan hacer esa combinación. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, por explicar un poquito de dónde viene lo de Pikachu, que es tan famoso... Creo que ha salido un juego nuevo que es como un spin-off, pues no un spin-off, un rip-off de Pokémon, que va a salir como mañana, y sí, que hay Pokémon... O sea, es como Pokémon con metralletas o cosas así. No, yo quiero jugar a eso. Pues en verdad, yo también Pokémon. Quiero jugar a eso. Es un Survivor, ¿no? Es un Survivor en el que puedes también capturar... No sé cómo Nintendo nos ha metido un puro, tío, pero... Y los Pokémon, los bichos, los diseños son totalmente... Puedes capturarlos, pero para capturarlos puedes pegar hachazos, dispararles... ¿Cómo se llama? Quiero saberlo, o sea... Es que me lo dijo alguien ayer y ahora no me acuerdo cómo era. Pero estaba en trending topic en Twitter hace un rato. Muni, sale en Game Pass. Palworld. Sale en Game Pass, no sé si sale ya, pero lo tienes en Game Pass si lo quieres probar. Hostia, eso, hombre, nos ha jodido que lo voy a probar mañana mismo. ¿Qué has hecho, Ana? Lo siento mucho. Tenemos análisis para empezar la temporada y pues un análisis de mierda me da. Pero continúa, voy a ver lo que es esto. No, bueno, Ana, ¿sabías de todo esto? Sabía que o sea, no sé cuál de las desarrolladoras o que estuvieron a punto de poner a Clefairy de Pokémon, o sea, de Pokémon, digamos de Pokémon mascota, de la cara de Pokémon, pero luego se decidió Pikachu y también tengo entendido que por alguna razón, voy a ver si encuentro una foto, bueno, no podemos enseñar fotos, ¿no? Pero bueno, si compartes tu pantalla, los te están viendo la cara. Durante, o sea, el principio de... Ah, vale. Durante el principio de las... como de todo el merchandising y las series de anime y todo eso, y cuando ves las fotos, te puedes dar cuenta de que como muy a menudo sale Poliwhirl. Y es como que por alguna razón pensaban que Poliwhirl le iba a flipar a la gente, ¿eh? Y lo pusieron con calzador en todos los... como en todos los anuncios y todas las cosas. Hay memes de eso, en plan de... ¿no? Nintendo thinking que a todo el mundo le flipa a Poliwhirl. Más tarde se dieron cuenta que Vaporeon era la clave. Eso, joder, lo iba a decir, digo, hay algo más oscuro. ¿Con qué necesidad traemos a lo peor de internet? Estamos tratando de hablar de infancia, de la alegría, de la magia de Pokémon, y sacamos al puto Vaporeon, lo relacionamos si con vamos internet. Vamos a abrir el melón de Vaporeon, ojito, porque esto se convierte en más 18, ¿eh? O sea, ojo. Ah, bueno, vamos a seguir por donde iba, creo que no iba mal. Para resumir, ¿vale? Y acabar de poneros... Y ya entramos a hablar de los juegos y de la evolución de los juegos y de todo eso, ¿vale? Para acabar de dar el contexto de cómo arranca el juego. El juego también tiene mucho éxito por otra cosa. Y es que también todos sabéis que se hizo muchísimo boca a boca y un lío gigante con el tema de Mew. Sí. Vale. Pues bueno, resulta... Ana, ¿tú te sabes la historia de Mew? ¿El camión? Bueno, esa es una de las historias... No, digo la historia real de dónde sale Mew y cómo se mete y eso, ¿no? O sea, sé el lore de Mew, pero no... O sea, el lore in-game de Mew, ¿sabes? No, el lore in-game no. Bueno, a ver, simplemente ponemos en contexto, ¿no? El juego lo terminan, ¿vale? Y entonces, cuando lo terminan, se ve que suprimen los programas de depuración del cartucho y se dan cuenta que tienen, atención al dato, 300 bytes. ¡Toma! ¡Buah, cuánto espacio, Y eso les da para meter un bicho. Y entonces, pues, por los loles meten un bicho, pero no estaba pensado ni que hubiera forma de capturar, lo metieron por los loles. Más tarde, pues precisamente se dieron cuenta de que la gente se estaba dando cuenta de eso y decidieron organizar eventos para poder desbloquearlo. Y eso le dio una popularidad al juego bestial. Tanto el primero, intentar adivinar cómo cojones sacarlo, lo del camión, que no se movía el puto camión, o hacer otras cosas peores y te salía mi signo en lugar del camión, eso, y era peor. Eso iba a decir, ¿el camión no era mi signo? También. Vale. Bueno, es que claro, ahora acabo con Mew y te digo una cosa, mi signo. No, ya está. O sea, básicamente eso. Mew ayudó a catapultar mucho que Pokémon, otra cosa que se hizo famoso fue por estos eventos comunales. Sí, yo tenía mucha envidia. Bueno, yo voy a volver a meter otra vez Gen 3. Y yo quería Deoxys un montón. Quería tener Deoxys con todas las formas esas guapas que tiene, porque es un alien. Y es la cadena de ADN en los brazos. Está guapísimo Deoxys. Pero nunca lo tuve de manera legal. Yo recuerdo que el missing, ¿no? Realmente, leyendo un poco, era... No es un nombre, es missing number. Exacto. Entonces, era un glitch que te cagas. Yo recuerdo que el primer Pokémon lo jugué en emulador. Mi PC de i450, el Pokémon azul. Y claro, dije, pues voy a probar. Y me salió. O sea, yo lo tenía en emulador y me salió. Y era como todo código de barras, raro, no me acuerdo qué ataques. Y era como, me decían, no, se te va a joder. Me llegaron a decir, se te va a joder el ordenador. Digo, sí, la casa también, no te jode. O sea, no. Claro, éramos niños, bórralo, que se te va a joder todo. Digo, sí. Y no pasó nada ni nada, pero fue curioso. A mí mi signo, yo lo encontré y me borró la partida. Hostia, eso es lo que decían que pasaba. Yo hice una copia, por si acaso, como era un PC, pues hice una copia. No, en la Game Boy no había más, ¿sabes? 300 horas a la basura y fue una mierda. ¡No! Usted no me ha encontrado nunca mi signo. No, yo tampoco. Es lo que tiene ser un friki y tener acceso a ese proto-internet, no debía hacer caso al foro. El chat de Terra, era el chat de Terra, sí. Eso era droga. Eso bueno, sí pues... lo he conocido. Sí. Vale, dale. Pues nada, cerramos. ¿Todo esto qué hace? Que la primera generación de Pokémon, ¿vale? O sea, verde, rojo y azul, que verde y rojo son los japoneses, rojo y azul los otros dos, vendieran... ¿Cuánto creéis que han vendido? Un cuyo y par de la altra. Sí. ¿De qué? ¿Cuál es la pregunta? Un momento, que tengo que contestar una cosa. ¿Cuánto crees que vendieron con todo esto los primeros tres juegos? Verde, rojo... Bueno, o sea, los primeros dos, quiero decir. Verde, azul y rojo, que al final son dos... El verde que se come por el azul en Japón. Sí. Vale. O sea, ¿cuántas copias? Verde, rojo y aquí sí. Era rojo y azul. ¿Y sabes pero, por qué el motivo? ¿Pero es 1-1? ¿Es 1-1? La suma de los dos, la suma de los dos. No, pero... Vale, porque sé que había que cambiarse Pokémon porque uno estaba en uno y no estaba en otro. No, claro, no, esa es la gracia. Es verde, rojo o azul, rojo, en teoría son 151 los dos. Sí. O sea, simplemente el verde en Japón no había azul, era verde, ya está. Pero tenemos Pokémon del azul, o sea, azul y verde era el mismo Pokémon. ¿Y se sabe por qué cambiaron esa, hicieron eso o no? No, eso no me ha dado tiempo de buscar tanta información. Yo tengo un estudio que dice que es porque el azul remarcaba la masculinidad y los estadounidenses tienen la masculinidad más frágil, entonces necesitan reafirmar por el azul. En la universidad de mis huevos está todo el estudio de que aplica. Ah, mira, me están diciendo por canal interno que en japonés azul y, y verde son la misma palabra. Coño, o se puede usar para la misma palabra, entonces también por eso, por ahí puede ser. Hubiese comprado de masculinidad frágil de los estadounidenses. Bueno, pueden haber varias cosas. Pero bueno, ¿queréis decir un puñetero número? A ver, 5 millones, 10 millones, 100 millones, un gritón, ¿cuánto? No. Para la época, 600 y me arriesgo. 600.000 y me arriesgo. Vale. Yo digo... ¿Qué? ¿Pero de qué año a qué año? O sea, cuando salieron. Las ventas totales que han tenido. ¿Del azul y el rojo? Sí. ¿Y el verde? Sí. Pues no sé, pues yo diría 2 millones. No, yo tiraría más para arriba. No me pasaría, pero 5. No sé. Tiraría unos 35, entre 30 y 40 millones. 50 me hace mucho. 30, vale, yo digo 15. Ahora cambia, ¿eh? Cuando el otro se anima ya... Ya, ¿eh? 32,36 millones. ¡Oh! Sí, mira, estaba ahí. Y luego, si sumamos el amarillo... Y luego sumamos amarillo, 46 millones. Pues sí, a los 50 casi ya han llegado. Una puta burrada, o sea, precisamente lo que decía Alexis, para esa época, estamos hablando de juegos de época, es una locura. Vender eso. Es una locura. Claro. A finales de los 90. Bueno, sí, finales de los 90, principios de los 2000, es una burrada. No había descarga digital, todo era físico, imagínate. Exacto. Qué buen dato. Exacto. No pasa Chivit. Que alguien me diga cómo se lee, porque si no voy a estarlo leyendo 5 veces cada vez el nombre. Chivito. Que dice, el rojo y el azul son los colores que predominan la bandera de Estados Unidos, se creía que venderían más. Me lo compro mucho mejor que el estudio de la universidad. ¿Eh? No, lo he pensado porque los superhéroes, Super Spiderman, Super todo esto, tiran con azul y rojo. Mm. Pero no sé... Bueno, podía ser, ¿eh? Podía ser tranquilamente, sí, sí. Bueno. Pues nada, dicho esto, eso es el pistoletazo de salida de los juegos y es una saga que ha evolucionado bastante poco hasta hace relativamente poco, ¿no, Ana? Yo creo que durante mucho tiempo ha tenido la crítica, ¿no?, por parte de los jugadores de que no evolucionaba mucho, tardó como 17 años en saltar al 3D, quiero decir que... Ah, lo de... Bueno, ya, la fórmula sigue siendo bastante parecida a lo de los gimnasios o... Bueno, lo ha intentado reinventar algunas veces... Es verdad que el nivel, al nivel de... Es que yo creo que no ha evolucionado porque no ha necesitado evolucionar. Evoluciona en cada generación porque tienes nuevos Pokémon y van cambiando cosas del sistema de combate y todo eso. De la primera a la segunda... ¿Qué cambiaba de la primera a la segunda así sustancial? Pues día-noche, huevos... Día-noche, más espacio... Ah, los huevos también, claro. Poca cosa. Mapa inmenso, o sea, dos regiones. Sí, pero a decir a nivel jugable, quiero decir, tenías día-noche con Pokémon distinto en día-noche, también distintas horas, también ya empezaban a haber distintas horas, la crianza. ¿Tenías el reloj? Sí, tenés el reloj interno. En la tercera tenías color, o sea, como más vivo todo, veías tu reflejo en los charcos, que eso está guay. Ray tracing, toma ya. Y no es que ha ido bajando, bueno... Es que digo, no, son las 10:30, no sé si vamos a poder contar con todo, pero no quiero que, y ahora que tenemos a Ana, pues quiero aprovecharme de ella y a preguntarte cosas. En el buen sentido, que nadie piense mal. Que así no jugamos, o sea. No ha puesto el chiste fácil, tío, sí. No, me refiero comentando las cosas que han ido implementando, yo que no he jugado todos, pero sí que he ido jugando pues, periódicamente, he ido jugando, y lo que me ha parecido mucho es que creo que se ha casualizado muchísimo, se ha hecho muy fácil y no encuentro un reto de decir, hostia, esto es muy sencillito, muy tonto, y no sé si es algo que me pasa a mí o realmente más en el endgame quizá hay algo de reto o es que ha ido decreciendo la dificultad y el reto a medida que pasa. De vez en cuando hay un poco de dificultad, pero es muy raro. Por ejemplo, el último DLC del Pokémon... ¿Cuál es el último? Escarlata y Púrpura. El último Españita. DLC, el Pokémon Españita, he encontrado que el reto es un poco más elevado porque los Pokémon, o sea, es como otra liga que tienes que enfrentarte como a varias gente, y esa gente sí que tiene Pokémon más competitivos en el sentido de que tienen objetos importantes, en plan igual uno te viene con restos, son combates como de VGC por turnos, tienen como una IA más, y eso estaba bastante guay, pero es muy raro que pase eso. Normalmente los juegos de Pokémon últimamente son más fáciles, por eso yo creo también que la gente ha creado una comunidad tan grande de ponerse las cosas un poco más difícil, como jugar los loques, que esto no sé si igual la gente lo sabe, pero es como la idea de decir, vale, pues la idea fundamental de hacer un loque es, pues, cuando lucho y un Pokémon mío se debilita, es como que ya no lo puedo volver a usar porque está como muerto, y lo dejo en el PC o lo libero. Y no lo puedo volver a usar. Y solamente puedo atrapar el primer Pokémon que me sale en cada ruta y no repetir Pokémon del mismo tipo. Ah, o sea, unas normas que se han creado para darle un poco de dificultad al juego, hostia. Sí, hay mucha gente que lo hace en Twitch, loque. Loque. Y eso mucha gente lo hace en Twitch. La gente que está así, Chamork, Oscar Brock y otra gente que se dedica a streamear Pokémon y eso, hacen mucho pues retos de este rollo. Y sobre todo viene de... Bueno, muchas veces sí que juegan juegos que están hechos por otra gente. Por ejemplo, el Eric Losty, que hizo el de Pokémon Z, Pokémon Añil, Pokémon Iberia, que es el que es España. Ese es bestial. Sí. Con los Mercadona ahí. Y ahí la gente hace lo que es. Y ahí es más difícil porque normalmente una persona que hace un juego que no es Nintendo que hace el juego, o no es bueno, la tríada esta de compañías... Como no, el problema yo creo es que Pokémon, la idea es que siempre ha sido para niños. Los niños de hace un montón de años teníamos más tiempo. Y entonces capturar ese Zapdos que te gastabas 40 Ultra Balls. ¿Solo 40? Bueno, las que fueran. Pues ahora ese Zapdos lo puedes pillar con 10 Ultra Balls. Porque la gente tiene la atención más dispersa, yo creo. No es lo mismo un niño de entonces que un niño de ahora. Y la dificultad yo creo que ha bajado por eso, por lo que ya hablábamos antes, de que antes había más tiempo. A mí me parece que la dificultad, yo personalmente, me parece bien que baje, pero no tanto. Yo personalmente creo que una cosa es bajarla y otra cosa es que el juego literalmente sea tira para adelante y pulsa X. O sea, yo creo Espada que... Espada y escudo era completamente lineal, a mí eso me rayó bastante, porque era todo lineal, menos la zona esa de en medio, ¿sabes? Que iba a 15 FPS... Que estás andando y de repente te parece un Gyarados en tu cara, ¿sabes? En plan... Era horrible. Creo que ahí tocó fondo la saga. Creo que ese punto fue bastante malo. El último lo tengo pendiente. Arceus me gustó mucho. Arceus me gustó también, ¿eh? Tengo pendiente, cuando salga nueva consola, jugar al nuevo. Porque he visto como ahí, digo, me espero consola nueva para jugarlo. Hombre, Pokémon no lo considero una saga difícil. O sea... Retante, sí, la Liga Pokémon de los primeros Pokémon, yo recuerdo que tampoco era hiper mega difícil, pero sí que lo que decía Ana, es decir, yo el Espada y el Escudo, ¿esto qué es? O sea, es que no tengo nada de avanzar X, es como, no me hizo, me desencantó muchísimo. Mira, Espada y Escudo, para que veas la dificultad, capturé el legendario de Espada y Escudo, el lobo ese con la espada o el escudo, el que te tocara. Hay una Pokéball que está rotísima, porque su índice es más alto cuanto más rápido la tiras. Entonces es empezar el combate y tirar Pokéball, no tienes que hacer nada más. Capturas así a todos los Pokémon, o sea, es que no se me escapó ni uno, incluido el legendario, que dije, a ver si cuela, y colo, y dije, tienes una Master Ball que es infinita, la puedes comprar todas las veces que quieras. Ya. Yeah. O sea... Sí, no sé, yo creo que la gracia es que yo he descubierto Pokémon varias veces. Cuando era pequeña me gustaba jugar a los juegos, el juego en sí... Y luego cuando me he ido haciendo más mayor y he conocido gente que le gustaba Pokémon, ya era más entrar en el competitivo y tener que hacerte tus Pokémon, pues los... Hay como varias estadísticas que puedes mirar, que son los puntos de... bueno, los IVs, que son los... No me acuerdo cómo era... Internal Values, que son como puntos... Que determina cuánto sube de nivel, exacto. Son puntos que vienen distribuidos desde que nace un Pokémon y ahí sí que los podrías revisar, pero no los podrías cambiar en las primeras generaciones. Y eso se consigue pues haciendo muchos huevos, y hay como mecanismos que puedes hacer, como que la madre o el padre lleve X objeto para poder traspasar esos valores al nivel máximo a un Pokémon, ¿no? Y luego hay los puntos de esfuerzo, que son los puntos que se ganan cuando tu Pokémon lucha contra otros Pokémon. Esto no, de esto no te dice, no te decía nada el juego. Esto fue todo data mining y historias de esas. Y la gente fue descubriendo... bueno, y el juego te puede dar unas pistas, pero no era nada claro con esto. Y era como que entonces, vale, pues... Si he conseguido crear un Pokémon con todos los puntos internos estos perfectos, ahora voy a entrenarlo porque sé que este Pokémon... Y también teniendo en cuenta la naturaleza, que eso le sube una cosa y le baja otra cosa, pues decir, vale, pues quiero hacer este Dragonite, quiero que tenga todo ataque, que no tenga nada ataque especial, me lo invento, ¿vale? Porque Dragonite se puede hacer de dos, pero bueno, es igual. Le pongo todo en ataque, no le pongo nada de ataque especial y voy a luchar solamente contra los Pokémon que le suben el ataque. Y así como que te repartes los puntos de manera más eficiente o más optimizada. Y luego ya te construyes un equipo, cada uno con todos los puntos bien puestos, bien distribuido el equipo, con los objetos y a pegarte con gente en el Smogon, básicamente. Eso es algo que se ha visto el gran cambio para mí en la saga. O sea, la dificultad durante la campaña y la campaña en sí ha perdido mucho protagonismo. Repito, la última de todas no la he jugado, quitando Arceus, pero se veía como la campaña cada vez la iban simplificando, acortando más y quitándole cualquier prácticamente gracia. Y en el endgame, el salto es demasiado grande para mí, porque en el endgame se te dan todas estas herramientas para hacer todo esto de forma muy fácil comparado con lo que dice Ana, antes tienes que hacer crianza, era una locura. Ahora hay objetos, incluso, sí, que te permiten hacer estas cosas. Ahora puedes consultar esos datos. Sí. Puedes cambiar naturalezas, puedes hacer... Puedes hacer mil cosas. Se te da una facilidad muy grande para crear el equipo que tú quieras o para potenciar esos Pokémon. Pero claro, pasas de una campaña en la cual esto es completamente irrelevante e innecesario a de repente el online... En el último DLC de Pokémon no es tan innecesario, pero solamente por eso te digo, yo tengo pendiente el último. Tengo pendiente el último, o sea que ahí a lo mejor cambia, pero es que... Pero no el juego en sí, el DLC solo, ¿eh? Ya, claro, pues... Arceus era el Pokémon este clase, bueno, como antiguo, ¿no? Y tal. Arceus es el Pokémon, es el hacedor. Es Dios. Sí, exacto. Es Dios. Y sé que hubo, bueno, una polémica, pero estuvo así un poco, era un poco raro, ¿no? ¿Qué tal? ¿Merece la pena? ¿Está guay? Espera, perdona, pero es que nos dice Chivito por el chat, nos confirma que sí. Antes los de los IV y EV era una fumada y una tortura china. Es que era eso. Pero yo hice un scissor, que tuve que prostituir a un montón de Pokémon ahí hasta que tuve mi scissor con 5 IVs perfectos y es el único Pokémon que hice así. Luego dije, esto es para mataros, yo no puedo más. Es que esa es la época, que a un juego de esos le metías 300, 400 horas a eso. Hacer un Pokémon competitivo. Ahora no, ahora puedes comprarlo todo y ya está. Sí, ahora es mucho más rápido. Luego decías, ¿cómo le metías 300 horas a esa pantalla monocromo sin retroiluminación? O sea, ¿te has parado a pensarlo? Por eso la SP molaba mucho. No, la SP fue el... La SP la mejor. Jugando en el coche, mirando cuando pasaban las farolas. ¡Ahora! Joder, anda que no hemos hecho eso. Hostia, el anuncio de la SP de lo mejor... que era, decía cómo era lo mejor, lo segundo mejor que puedes hacer en la cama. Digo, ¿qué huevos Nintendo haciendo eso? Pues eso, ¿el Arceus vale la pena o no? Sí. O sea, el Arceus fue el cambio que necesitaba la saga realmente. O sea... Para modernizarse en mecánicas, en actualizarse, en ya mover el personaje por el mundo. Es un juego bastante distinto, pero luego, corrígeme, Ana, ¿no? El último, el Escarlata y Púrpura, coge todo lo bueno de Arceus, ¿no? Sí, o sea, la idea del Arceus es abrir es poner Pokémon en un mundo abierto y en lugar de encontrarte los Pokémon así de manera fortuita en la hierba alta, así como de la nada que te sale... los puedes ver en el mundo y puedes tirarles las Pokéball, puedes tirarles tus Pokémon, o sea, puedes, como pues en el Escarlata lo que puedes hacer es tirarles tus Pokémon, no la Pokéball directamente, pero bueno, la idea de que sea mundo abierto, poder acercarte y poder viajar a cualquier sitio sin chocarte, digamos, también lo de las antes, uno de los cambios también que se ha ido como llevando en las últimas generaciones, que yo no sé si estoy muy de acuerdo con esto, pero bueno, era que antes, en las primeras generaciones, tenías que llevar un Pokémon que era un poco el Pokémon de las máquinas técnicas. Ah, las MTs. Sí. El Pokémon que tiene... SMO. El Pokémon, sí, que tiene corte, golpe roca... Destello, surf... Destello, surf y no sé qué. Cascada, y cascada. Y ahora no es así, porque ahora como que... Bueno, de hecho, en el Escarlata y el Púrpura no hay nada de eso. Mm. Y en el. Yo creo que desde el Luna y el Sol, que tienes un. Sí. Que te dan un Pokémon que lo hace todo, que va ganando las habilidades, pero no tienes que sacrificar, digamos, un ataque de alguien. A mí eso me parecía Pokémon bien. Si le daba un toque estratégico a dar vueltas a la aventura, a entrar a tu PC, cambiar de Pokémon, o sea, le daba un dinamismo. Sí, sí. Yo eso opino que igual. Los Pokémon en la hierba, o sea, que no están escondidos, ¿no se veía ya en el Espada Escudo? Es que quiero recordar que yo cuando jugaba ya los veías en el. O sea, en la había hierba. Una. Sí, había una zona. Pero es que Espada Escudo lo metió en una. Había una zona común abierta. No, hablo de la zona común. No, fuera de la zona común no. Ah. No sé por qué. Yo de verdad es que ni me acuerdo. Sí, yo sí me acuerdo, sí. Por eso iba a pedales esa parte, porque no, pues no podía gestionarlo con todo. Las rutas era normal. La zona común era una mierda. Como un piano de cola grande. Pues... Yo creo que sigue vivo Pokémon por la comunidad, sobre todo. Hay mucha gente en Twitch streameando Pokémon y que tiene, pues eso, haciendo loques, poniéndose sus propios retos, combatiendo los unos contra los otros. Está lo de la Twitch Cup de Ibai también. ¿Y no es un juego que sea eSports o sí? No, pero no sé si no estoy muy puesto el tema. Sí que hay eSports de Pokémon, ¿no? Y... Hay torneos de Pokémon seguro, lo que no sé es qué tanto. O sea, no es algo que siga yo tanto, pero sí. O sea... Ah, bueno, o sea, sí, torneos sí que hay. Hay torneos... Hay un montón de modalidades, además. Uh-huh. Mira, nos dice Chivito, Arceus es, si no me equivoco, el Pokémon con más stats del mundo Pokémon, con 720. La cosa es que lo tiene repartido en todos los stats y no destaca en nada. Luego tienes las tablas que te deja personalizarlo al tipo de elemento que quieras y ayudaría a formar un equipo polivalente. Pero es que si pones legendarios en tu equipo, ¿qué persona eres? Muy mal, Chivito. Yo hago lo mismo. No es que yo una vez capturara a Mewtwo 10 veces hasta que me salía con la personalidad que quise y todo lo que quise. Para que tuviera ataque especial y velocidad al máximo y así. Da igual. Hacer una táctica bastante fea. Bueno, entonces. Sobre todo me interesa por tu parte, Ana. Con el último juego, el rumbo de la saga que está tomando, ¿a ti personalmente te gusta o no te gusta? ¿Qué crees que debería cambiar? O sea, ¿dónde crees que debería tirar? Yo no es que piense que... Yo creo que se nos ha quedado un poco la gente que nos gusta Pokémon desde hace un montón de años, como ya somos adultos tipo, yo hago 30 en brevas, ya hemos pasado como el, no sé, si pudiera soñar, lo que a mí me gustaría es que Pokémon hiciera un juego como el de la GameCube, Pokémon Colosseum, ya que el juego tenía tintes bastante más... maduros de alguna manera. Aquel Pokémon en el que tenías que robar Pokémon. Ese era el XD, no el Colosseum. Colosseum era de la GameCube. Sí, pero el Colosseum era como el Stadium de la 64. Era bueno, el pero XD. Tenías que robar Pokémon. Sí, pero también. Ese era el Pokémon XD de la GameCube. Pero en el. Pero en el Colosseum también tienes que robar. ¿Sí? Sí, sí. Sí, pues me estoy confundiendo. Porque jugué hace un año o así en un emulador. Vale, sí, pero... sí, sí. Y que tenías el brazo especial. Sí. Y está guay porque como que la historia en sí es más madura, es más adulta. Lo desarrolló otra compañía también, ¿eh? Y la música jazzera por detrás. Y tiene un rollo como más... Es más adulto. Porque para mí Pokémon siempre ha estado marketizado para niños. No va a dejar de estar marketizado para niños. Es de donde sacan la mayoría de dinero, porque la mayoría de dinero viene del merchandising y yo creo que van a seguir haciendo eso. ¿Seguiré comprando los juegos? Efectivamente. Pero... ¿Día uno? Sí. ¿Eh? ¿Día uno? ¿Ahora Panty My Money? Sí. Pero, claro. Y además yo me meto en los Reddits chungos y me he llegado a meter en 4chan, lo admito aquí, para ver los leaks. Porque una pregunta, ya que estáis en el tema. Pero una cosa, un comentario que Chivito nos aclara. Colosseum es la parte 1 y XD es la parte 2, que en realidad eran dos juegos. El XD no he jugado. Vale, pues yo sí. Pues os pregunto, no sé cuál fue qué juego de Switch, dijeron que no podían poner tantos Pokémon por la memoria, etc. Y el Dexit. ¿Cómo está ahora el tema de Pokémon? Okay. Porque, ¿por cuántos llevamos? Porque sé que empezamos con los 150 o 151. Y he perdido la cuenta. Puede... Claro. Pasan, o sea... de 1000, creo que son 1000 poco, pero no sé cuál es el número. Y que, ¿hay algún juego, pregunto, que tengas todos esos 1000 Pokémon? No, de momento no hay. Fuera de las cosas así, tipo las cosas online, el Smogon, para poder... El Smogon es como la plataforma para luchar, o sea, para hacer combates por internet. Que puedes ponerte un Pokémon con los IVs que tú quieras, los EVs que tú quieras, o sea, todos los puntos que tú quieras y los objetos y todo lo que tú quieras. Fuera de eso, yo creo que los juegos oficiales es que son muchísimos Pokémon. Vale, o sea, siempre cojan un segmento de estos Pokémon, más los nuevos evidentemente que pongan y tiran para... Creo que fue desde Espada y Escudo que hicieron eso. Vale. Porque, claro, entiendo que... Bueno, los primeros creo. Los Sol y Luna. No lo me acuerdo. No, en Espada y Escudo, que se armó mucha controversia, como diciendo, un juego nuevo iba a tener, no va a tener más Pokémon, sino que va a tener Pokémon nuevo y van a quitar viejos, y se armó ruido por eso. Estoy casi seguro. Se armó tela, sí. Y luego decían, y encima los frames, no sé qué, y encima... Claro, porque yo siempre he visto que, joder, todos los Pokémon que he jugado, no sé si ha sido casualidad, pero he visto muchísimos Pokémon de la primera generación, que me ha sorprendido decir, joder, digo... Que veo de nuevo, evidentemente, pero digo, coño, pues he visto un montón de la primera generación. Y no sé si es que, claro, pegaron tanto que siempre van a salir o es casualidad que, mira, los juegos que he jugado salían. No sé si hay algún juego que no salga ningún Pokémon de la primera generación. Pikachu salen todos. Hombre, Pikachu salen todos, claro, pero yo creo que debe haber alguno. Yo creo que esto lo hacen precisamente porque saben que el público se divide básicamente de Pokémon en dos: los niños y los pollaviejas. Y al polla vieja, ¿cómo le ganas? Con los que conoce. Porque a mí me pasa, no sé, Tiana, que yo estoy jugando, cuando juego la campaña de los últimos, es el rival va a sacar a tal y yo qué sé, ¿quieres cambiar? No lo sé, es que no sé cuál es. Sí, yo intento cogerme, cuando empiezo un juego nuevo de Pokémon, intento hacerme un equipo de Pokémon que no conozca, o sea, de Pokémon nuevos, para acordarme un poco, y sin cambiarles el mote, para intentar acordarme un poco de algunos nombres, pero desde Espada y Escudo yo creo que ya hay Pokémon que no me sé. Y el último a la mitad no me lo sé. ¿Y qué problema hay con coger a Bulbasaur el primero? Sé que ha habido mucho follón, mucho meme. Ningún problema. Bulbasaur es el mejor starter de primera generación. De largo. Si quieres ser molón, eres gilipollas. Si te coges a Charmander y dices, es que mola. Porque luego es un dragón, sí, pero le vas a pasar putísimas, amigo. Ah, yo recuerdo coger a Bulbasaur porque me acuerdo que luego tenía el dormir, me iba muy bien y tal, y me gustaba. Y luego escuché como, no, es que Bulbasaur es un loser, no sé qué, es un el pussy de los Pokémon. Y empezaba... Yo creo que es por el tema de azul y rojo. Entonces tenías el Pokémon rojo, que era Charmander, el azul, que era el ¿cómo se llama? El cuarto. El Squirtle. Y luego el otro quedaba en el medio. Y yo creo que ayudó mucho, o mejor dicho, perjudicó mucho la imagen de Bulbasaur, el meme que están apagando un incendio o ayudando una situación, y está Charmander ayudando, está Squirtle ayudando, y está Bulbasaur así quieto, mirando con cara enojado, y le dicen, ¿vas a ayudar o no, puta lechuga? Entonces, ese meme creo que también lo hizo bastante. Es que yo creo que sí, que tiene que ver con lo de las plantas. Yo creo que cuando eres niño, como dices, tipo agua, tipo fuego, pero tipo planta, tiene como menos... Claro, dices, pero menos... una lagartija, claro, una tortuga, una claro, planta. Claro, no tiene... Lávate no los pies, puto kitsch. Sí, sí. Claro. Ya. Pero no es planta solo, es planta veneno. Bueno, pero veneno entonces era planta solo. Pero eso entonces era solo planta. Entonces era solo planta. ¿Y Venusaur también? Entonces, el original solo tienes un tipo por Pokémon, no tenían doble tipo. Ah, en la primera solo había un tipo. Sí, el doble equipo no sé cuándo entra, ¿eh? Creo que es la cuarta o por ahí, tira más adelante. No, la tercera había doble equipo seguro. Yo creo, eso es la segunda, yo creo. No, en la segunda doble tipo creo que aún no había. No, seguro. Bueno, ya que estamos hablando de eso. ¿El modo hada? No, el modo hada no era el segundo. No, hablamos de que puedan tener dos tipos. El mismo Pokémon puede tener dos tipos. No, bueno. Pero bueno, ya que estamos, venga, ha salido esto, venga. Vamos a sacar los cuchillos, venga. Entonces, Ana dice que la mejor generación es la tercera, Zafira y Ruby. No, Esmeralda. Ah, Esmeralda y Rubí, es que ya con los nombres me lío. Ya no, o sea, son Zafira y Rubí, pero el tercero es el Esmeralda, y digo que el mejor, bueno, con sus más y sus menos, pero sí. Ah, Esmeralda era el que tenía las animaciones, ¿no? Por primera vez, Esmeralda, si no recuerdo mal. Primeras animaciones son del cristal, pero eso, la... Cristal. Eso, no, pero el Esmeralda tenía animaciones, sí. ¿Y creo. ¿Por qué? Porque yo creo que ese es lo que más trajo fue lo de las bases, corrígeme si me equivoco, y el combate doble. Sí, no, punto número uno, el combate doble, importantísimo. Hay todo un tema con los combates de VGC, que es la modalidad esta de parejas en los combates competitivos. Y está muy guay porque introduces un montón de mecánicas, ¿no? Introduces más Pokémon de apoyo, por ejemplo. Y eso antes era más en plan Tauros y Perrayo. Y ahora es de repente ya hay como más estrategias y más historia. Y luego los Pokémon que introdujeron un montón, o sea, introdujeron más que la segunda, creo. Introdujeron una barbaridad de Pokémon nuevos. Y están guapísimos. Tienes a Salamence, tienes a Metagross. Bueno, Metagross es verdad. Es que esos dos, esos dos son terceras evoluciones muy pepino. Sí. Eso. Pero tienes más cosas, tienes Altaria, luego tienes todo el tema de del ecosistema. O sea, es verdad que los dos equipos Magma y Aqua son una mierda, pero porque lo que piden, unos quieren sola, hacer... No, esto va para arriba, ya verás. Por un lado está el equipo Aqua que quiere que todo se inunde y Kyogre inunde el mundo y sea todo agua, porque son unos piratas. Y los otros quieren que el equipo Magma quieren que todo sea tierra y quieren como despertar a Groudon y que todo sea tierra, ¿vale? Los dos tienen unas ideas que dices... Us falta un bull, pero bueno. Us falta un bull basur. Un bull basur. Y entonces, pero, o sea, esta es la historia. Y si eliges Rubí o Zafiro, pues tienes que luchar contra unos o con otros. Pero la gracia es que todo el mundo es muy en plan... Está muy cuidado el tema del ecosistema. Entonces tienes un pueblo que es Ciudad Arborada, bueno, la ciudad que es Ciudad Arborada, que está en medio de un bosque. Que tienes esas casas que están metidas como en los árboles. Luego tienes la Bacalda, que está en un volcán, que hay aguas termales. Tienes una ruta en la que cae ceniza en lugar de llover, que puede recoger ceniza. O sea, tiene como a nivel de mundo, a mí me pareció, o sea, me parece que está muy guay, porque tiene como tiene un desierto, que hay una arena y no puedes entrar si no llevas las gafas. Y tiene como... corrígeme si me equivoco, también es cuando entran las vallas. Tienes las vallas, puedes plantar las vallas y todo eso también. Sí. Y de hacer los cubos estos para los concursos. Joder, a mí los concursos nunca me han gustado. Mi Swampert al nivel 100 tenía todas las medallas. Aprovecho un comentario que me hace Chivito para sacar a relucir, y nunca mejor dicho, la mejor... porque esos son puntos muy a favor, pero más a favor para Oro y Plata... que es la mejor generación en la cual, primero, como viene aquí remarca Chivito, tenemos los Shinies por primera vez. Pero es que además tienes a los Unknown, que anda que no han dado juego los Unknown. Que a mí me gusta mucho el Plata, fue mi primer juego, De Pokémon. De todos los juegos que yo he tenido, de todas las cosas que yo he jugado, el Plata fue el primero, me gusta mucho. ¿Ves? Como se ve que nosotros somos más pollas viejas, porque yo empecé con el rojo. Claro. Yo empecé con rojo, azul y amarillo... Plata, luego ya me pasé al X, ¿sí? ¿Era? Pero no me cortes la diversión, que tengo que defender a Plata. Pero es que suele pasar eso, que empiezas con un juego y te gusta más el segundo que juegas. Bueno, pero yo es porque me pareció mejor juego, o sea... Sí, pero también igual eras más consciente, porque yo cuando jugué a Plata, o sea, sabía leer y tal, pero igual no era tan consciente de lo que está pasando en la historia. Y luego cuando jugué a Rubí y Zafiro hice mucho hype cuando salieron... Antes de que salieran, y cuando jugué me lo pasé súper bien y tenía los tres, el Rubí, el Zafiro y el Esmeralda. ¿Los tres? Yo creo que cuando jugué y los probé, Plata y me voló en la cabeza, pero por eso, porque era como, hostia, era Pokémon a tope con una evolución bestial de las mecánicas, y luego lo de Canto ya me voló la putísima cabeza. Entonces, para mí lo considero el mejor porque luego... Ya te digo, no soy objetivo porque... Bueno, no soy objetivo, soy subjetivo conmigo mismo, pero me refiero que no he probado todos los Pokémon, es decir, para mí este es el mejor. Pero de lo que yo he jugado, sin duda, Plata me parece Oro. A mí, te digo, me encantó por... Esa es buena. A mí me gustó porque, te digo, las incorporaciones que hacen del ciclo día-noche, el que los Pokémon dependen de la hora del día, además del ciclo día-noche que tienes, lo de los unknown. Y también, por ejemplo, que como yo empecé a ver Pokémon también de pequeño, hay cosas que se te caen en el tintero. Entonces, Ho-Ho, hostia, al fin veo a Ho-Ho, que lo había visto en el primer puto capítulo de Pokémon y ahí lo tienes, con toda la historia con los tres perros. A ver, es verdad que la segunda generación tiene un punto a favor muy grande que se llama Scizor. Eso es lo que, esto es lo que tengo que añadir. Ya está, nada más, ¿no? No me jodas, Ho-Ho y Lugia, madre mía. Marlos, que me gusta mucho, y el Soul Silver y el, o sea, los remakes que hicieron están súper chulos, y es verdad que la segunda gen está muy guay. Nadie va a decir Lugia. Nada más uno de Pokémon. ¿Lugia o Lufia, no era el otro? Lugia. O Lugia, como fuera. Lugia, sí. Sí, Chivito dice, sí, ser de las mejores evoluciones. Sí. La mola mucho ese Pokémon, mola un cojón. Sí, pero tienes que tener cuidadito. Ah, no, ya. El mundo tiene algo con fuego. Te funden rápido, sí, sí. Bueno, pues ya estamos llegando a la hora para ir cerrando, así que vamos a acabar también. Vamos a hablar de los Pokémon más molones y del Pokémon más molón para vosotros. Para nosotros, ¿no? Sí, para vosotros, sí, sí. Nosotros estamos incluyendo en la conversación, pero... Para mí es Snorlax. Le tengo un cariño tremendo, de verdad. No, en serio, le tengo un cariño tremendo porque era un Pokémon que nadie se espera nada de él. Era, de hecho, el Pokémon cómico. Mira, Pokémon gordo, no sé qué, siempre durmiendo y tal. Y era como... Me sabía mal porque era como el que se metía a la gente, el que lo abandonaban, pasaban de él. El bullying, el que recibía bullying. Y me acuerdo una partida, jugarlo. O sea, en Pokémon XY creo que era. Y, hostia, era invencible el hijo de puta. Y a partir de ahí se me convirtió mi favorito. Pero vamos, hasta tengo un peluche enorme en la cama. O sea, no, para mí es Snorlax. Yo tengo un peluche de Snorlax también. Snorlax me parece lo mejor. No, y además es un Pokémon bastante fuerte. O sea, sí, o sea... Es un tanque, es un tancarro, sí. Pues me quedo con Snorlax. ¿Alguno más que destaques? Ahora es momento de hacerme... menciones de honor y todo lo que quieras. Yo y tirando vosotros, porque vosotros es más fácil. Yo tengo que pensar. Sí, estoy pensando yo. Aquí estáis enseñando cosas. Yo voy a enseñaros que, a ver, hay quien es maestro de verdad y quien no. O sea, quién tiene todas las medallas, ¿eh? Madre mía. Porque me dicen, oye, tú vas mucho al gimnasio. Digo, sí, aquí tienes la prueba. Madre mía. Vale, ya bajo el nivel. Seguid vosotros. Madre mía. A ver, a nivel. Pokémon. Yo, como decían recién que estaba entrando los 30, estoy entrando los 40. Entonces, evidentemente hay un salto de generación en el que yo soy mucho más polla vieja. Y soy una persona mucho más limitada en la capacidad de absorber nuevos conocimientos. Entonces, cuando a mí me dijeron hay 150 Pokémon de niño, dije, hay 150. Intenté jugar la segunda generación y dije, esto es puta mierda, esto se lo están inventando, a partir de acá está todo roto. A pesar de que me gustaba mucho el reloj y todo eso. Entonces, mis Pokémon están todos limitados a la primera generación, que ni siquiera me acuerdo del nombre de... Había que aprenderse, no 800, ni 1010, había que aprenderse 150, no me lo sé. El otro día me di cuenta que no lo sabía. Pero bueno, mi Pokémon favorito, claramente, como persona mainstream, ordinaria y poco imaginativa, es Charizard. Porque, obviamente, elegí a Charmander en Pokémon Red. Y obviamente me rompieron el culo hasta que pude pasar el gimnasio de Brook. Y obviamente el siguiente gimnasio era agua. Y obviamente fue todo un sufrimiento que lo tuve que pasar a base de ratatas y pichis utilizando ataques de fuerza. Pero todo eso fue una experiencia hasta llegar al momento de ser Charizard. Y hay un video que lo retrata muy bien, que luego se lo voy a pasar, que se llama La Pokevolución de Lionel Messi, que hace ese paralelismo con Charizard, que yo cuando lo vi me partí de risa porque era tal cual. Charizard no voluntariamente lo elegí porque era el camino más difícil, ni por nada, sino porque me parecía que era lo mejor. Tirar fuego, quemar a todo el puto mundo, y si tengo que elegir, obviamente ese Pokémon va a ser siempre Charizard. Si tengo que elegir un segundo Pokémon, y con vista a que sea algo útil, porque vista algo inútil, en vista algo de lo que me hacía ilusión, era Mewtwo. Mewtwo me hacía la ilusión porque era atrapar al experimento y era todo el lore un poco girado en torno a eso en el anime. Pero la realidad, no me acuerdo si es... Creo que Hitmonchan o Hitmonlee, no me acuerdo cuál es la evolución de cuál, pero esos, la cuestión es que repartían una cantidad de golpes brutal, que aguantaban muchísimo y siempre, siempre, siempre tenía uno de esos en mi equipo, porque eran como los neutros para salvar cuando te juegan la contracarta. Bueno, por lo menos tengo este que te va a reventar la cabeza a patada. Yo no sé si a Rudy o a Ana le habrá pasado, pero a mí me ocurrió que salió, no sé si os acordáis, que será la película de Pokémon, la mítica película de Pokémon, de Mew vs. Mewtwo, que fue un pepinazo, fue chulísima, la vimos dos o tres veces en el cine, y yo iba hypeadísimo, estaba jugando, evidentemente jugaba ese momento, y Mewtwo me fue, creo que de pequeño, uno de los grandes decepciones que me llevé en la vida, ya empecé de pequeño con Mewtwo, es decir, claro, yo iba hiper hypeado con la Master Ball, que no sé qué, que Mewtwo, que su puta madre... Y luego lo cojo y digo, pero eso es un mierdas. O sea, no me gustaba nada. O sea, no lograba. O sea, tenía un equipo bastante cañero que Mewtwo no encajaba en él. Y fue una decepción tremenda. Porque además creo que tenía a Alakazam, que me encantaba. O sea, me lo pasaba teta con Alakazam. Bueno, es que Alakazam en primeras generaciones es un destructor. Además, si lo conseguías, porque tenías que intercambiarlo para conseguirlo. Tienes que hacer un Kadabra, pasarlo. Sí, cuesta más tener un Alakazam que tener un Mewtwo en primera generación, prácticamente. ¿Necesitas amigo? Sí. Mewtwo es llegar y tirar la Master Ball y ya está. Eso es de mierdas. La Master Ball se guarda como para Mewtwo, ¿para qué más la vas a guardar? Para terminar el juego con la Master Ball que te sobre. Exacto, exacto. Qué cabrón, estos amigos, ya ves. No, pero sí. Y fue una gran decepción de mi vida decir, y pega todo esto para el Mewtwo, he estado por culo, lo dejé ahí guardado y perdón, pero para mi decepción es cuando al fin te dices, oh, me va a dar una caña, no sé qué, he pescado mi primer Pokémon, vamos a entrenarlo. Pero qué puta mierda es esto. Un Magikarp, ¿no? Sí. ¿Cómo que mierda? Hombre, hijo puta, solo hacía salpicar, o sea, desde hacer algo, tenés que hacerle, equiparle el transferir experiencia. Hay que confiar en él, hay que confiar en él. Sí, en que salpique mucho. Momento, que Chivito se acaba de suscribir con Prime. Muchas gracias, Chivito. La verdad, no hacía falta, no va de eso, pero te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Otro. Pues, Gyarados. Pero ahora. Gyarados. No, Gyarados es. Gyarados rojo. ¿En qué juego sale? En el XY. Plata Oro. No, eso es Plata Oro, sí. En Auro, Gyarados rojo, mítico. Pues mira, yo tengo que decirte lo contrario. Para mí Mewtwo es... A mí es el que más me gusta. Porque además, o sea... Además de querido Mewtwo. Sí. Porque además, o sea, es una cosa que... Yo desde pequeño, siempre la ciencia me ha gustado, me dedico a la ciencia. Digo, tienes un Pokémon que además luego resulta que es es científico. Digo, joder, hijo puta, se ha hecho un laboratorio, se pone a clonar bichos, es súper potente. Además, es el único que es inteligente, los otros parecen subnormales que siguen como perrito faldero a los demás. Y es, ve a luchar y si te destrozan, luego da igual, te sigo queriendo. Y dice, hijo puta, te acabas de fulminar el otro porque tu entrenador es un gilipollas. Y este tío era... Yo tenía un pequeño crush con Mewtwo cuando era pequeña. Publicado. Justificadísimo. Pues yo de primera generación, Gengar. De segunda, Scizor. Tercera, no lo sé. De cuarta... Hostia, lo tiene clarísimo por generaciones, madre mía. De cuarta, la rana, Toxicroak. De quinta, Excadrill, sin dudarlo. De sexta... No me acuerdo si es sexta o séptima. Creo que es séptima. Hay uno que se llama Toxapex que me gusta mucho. Aquí hay nivel. Y a partir de aquí ya... ¿Toxapex es el de la guitarra eléctrica? Toxapex es uno que es como un búnker. Ah, no. Entonces no es. Que está basado en una estrella de mar que tiene pinchos y es súper tóxica. Ya sé cuál dices, sí. El del anime. Que sale en el último anime, sí. Es rarísimo, es como un cuerpo y está así con unos tentáculos raros. En esa generación había uno eléctrico con guitarra eléctrica que era estilo punk. Ese es de Espada y Escudo. También. ¿Cómo se llamaba? Toxel es el pequeño y evoluciona. A mí Gengar me mola mucho, pero hostia, la primera generación para mí rivaliza mucho con Golem era. Hostia, es que Golem también está muy guapo. Golem está guapo también. Y aún no hemos abierto el melón de muchos significados, que eso quizá queda para otro programa, Ana, no sé si quieres ver otro día, pero podemos hablar de muchos significados que tiene Pokémon. Yo he leído, bueno, evidentemente lo de Cubone, la historia tan triste que tiene Cubone, la historia tan triste que tiene Mimichu, lo que se habla de... Mira, Ya ves, hostia, qué bueno. No, no, brutal. Pero claro, cuando me dijeron a mí la historia de Cubone, es como quiero llorar. Y Mimichu es quiero tirarme por un puente. Y, o sea, sí, Mimikyu, muy sí. bestia. O Mimikyu. Sí. Hay un montón. Hay uno que se llama Yamask también, que tiene una historia. Hay muchas entradas de la Pokédex, sobre todo de tipo fantasma, que son chungas. Y luego, aparte, que eso ya no sé si es leyenda o que alguien se lo inventó o realmente, que se hablaba de que en la, al menos en la primera generación en Kanto, que hay como una guerra, o ha habido una guerra entre Kanto y otras regiones. Y que el lugarteniente Surge, que es el de gimnasio eléctrico, hace una referencia a una guerra en no sé dónde. Sí. Claro, y que por eso no hay hombres jóvenes o adultos. Si te fijas, la mayoría, según había leído, en Pokémon, el primer juego creo, no sé si Oro Plata también, pero al menos en Kanto, hay gente muy joven, gente mayor, mujeres, pero no hay hombres. Hay muy pocos hombres. Y se decía que era porque habían ido a la guerra y estaban saliendo de la guerra. O sea, me parece que hay unas historias en un subterfugio bestial también. Sí, no, hay todo un iceberg. Sí, bueno, sí. De hecho, eso lo cambiaron de la versión japonesa porque no puedes ir al el último gimnasio, en realidad es el que te encuentras el primero. Sí. Que es el líder de Team Rocket, el Jovan. El líder de Team Rocket, claro, Jovan. Sí. Entonces, ese gimnasio, en la versión japonesa, el tío lo que está es con resaca. Guapísimo. O sea, es no voy yo porque está con resaca. Cuando se le pase la resaca al borracho, ya si eso vienes. No, no, tío. Pues yo voy a tener que cerrar dentro de poco porque... Sí, sí, ya son las 11. Sí, sí, cortamos. Así que... Ya, con esto cerramos. Pokémon da para mucho, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, creo que ha salido una charla entretenida y divertida, así que vamos a cerrar ya este programa, despidiendo primero a mis compañeros. Señora Muniki, muchas gracias por haber estado aquí y te veo en nada ya empezando esa 15ª temporada. Sí, aún no tenemos fecha de inicio, pero será en breve seguramente, en febrero volveremos a la carga. Y la verdad es que, bueno, para empezar, Ana, un placer conocerte y la verdad es que ha sido genial. Esperemos volverte a ver por aquí y, claro. Hombre, esta es tu casa. Y la verdad es que no, no, esto de Pokémon me habéis hecho recordar muchísimas cosas, recuerdos desbloqueados y no voy a volver a jugar porque no soy, o sea, no me entra el gusanillo, pero sí que es verdad que, hostia, recuerdo esos momentos jugando a Pokémon en clase, bueno, clase, en el patio, sí. Con los cables, Link, con esto, pasando, y, era algo que, digo, no creo que se repita, no como lo hemos vivido nosotros y me siento afortunado de haber vivido algo así, así que, guay, merci. Alexis, muchas gracias por dar tus impresiones de viejo, de un juego también ya viejo, para qué mentirnos, no tan viejo. Nada, te veo la 15ª temporada en nada. Nos vemos en nada. Repito las palabras de Muy, la verdad un gusto haber compartido con Ana. Sinceramente, yo de Pokémon soy de las personas que dentro de mí debo estar más lejos de Pokémon, porque, como dije, digamos, soy muy de... esa primera generación y después nunca más jugué mucho. No pensé que fuese a salir tanto tema interesante, que fuese tan amena la charla. Fue un gusto haber compartido con ella, haber hablado de todos estos temas y empezar a recordar de, ah, bueno, tengo recuerdos buenos de Pokémon y hay cosas interesantes para hablar, así que preparado para cuando toque una segunda parte o si puede haber una continuación de esto. Pues nada, me queda despedir a Ana Morales del canal Size Matters. Aprovechamos para hacerte publicidad, aunque creo que nos las vas a hacer tú a nosotros más a nosotros, pero bueno. Nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí, realmente ha sido un placer. Y lo que han dicho, si quieres analizar un juego de Pokémon el próximo, aquí puedes venir cuando quieras, pero vale. Creo que te lo hayas pasado muy bien. Sí, la próxima podemos hablar de los creepypastas. Vale, pues vale. Yo creo que eso va a dar también mucho y tanto. Aquí nos tiramos al pin, así que nada, muchísimas gracias. Vale. Y nada, explícale un poquito a la gente que no te conozca a lo mejor tu canal, qué haces, de qué se dedica y ya cerramos. Sí, yo hice la carrera de nanociencia y nanotecnología. Doy fe de ello. Y luego hice un máster y me puse a hacer el doctorado y entonces me saqué un canal en principio de nanociencia, por eso se llama El tamaño importa. En este caso, cuanto más pequeño, mejor. Y entonces empecé a hacer, pues eso, vídeos de nanociencia, fue bastante bien, pero luego, como estaba haciendo el doctorado y estaba muy cansada de hacer ciencia todo el día, pues también me puse a hablar de cosas que me gustan a mí, en plan anime, ciencia ficción, siempre, bueno, casi siempre tocando también un poco la ciencia, y ya está. Entonces es un un canal mayoritariamente de ciencia, pero también hay un poquito de contenido misceláneo de cosas que me gustan. No, no, y ese contenido misceláneo es muy bueno porque me llega por el chat interno que te diga, otra persona más te dice lo de que el vídeo que tienes de anime, que muchas es... Muchas gracias. Está muy guapo. Así que... Es el mejor vídeo que tengo, en mi opinión. Yo creo que cualquiera que sea friki en general, de ahí ya puede engancharse. Si no sois tanto de ciencia, empezad por ahí y además ya veréis vídeos de ciencia y aprendéis cosas que Ana lo explica muy bien. Sí, de hecho, ya me despido cerrando con esto. La he traído aquí porque coincidimos ahí cuando hice el máster en un centro de investigación, yo estaba haciendo doctorado allí. Y yo recuerdo que cuando hablé con ella por primera vez, a los 30 o 40 segundos ya salió me preguntó cuál era mi Pokémon favorito. Digo, coño, una persona así. ¿Cómo no la sé? No, no, es raro en ti, ¿verdad? No me acuerdo, pero suena it sounds like me. Es que me acuerdo, es que no hay tanta gente que te suene, te diga eso, ¿sabes? Entonces, pues estaba yo ahí con gente haciendo el friki, entonces tú ya enseguida entraste al trapo. Claro. Entonces, nada, pues nada, no podía traer a otra persona por un especial de Pokémon, nada, anda, en serio, muchas gracias, espero que te lo has pasado bien. Y nada, me despido agradeciendo a la gente que ha estado al chat, que hemos tenido a Leonina, hemos tenido ahora último, ahora ha entrado Angie TV y por supuesto a Chivito, que además se ha suscribido, pero Chivito, amigo personal, muchas gracias. Nada, nos vemos en no sé cuándo, un mes, mes y medio, pero en nada ya arrancamos la quincena temporada. Hasta luego. Un abrazo, adiós. Gente. Adiós. Quiero ser